Dígale Evil, fue el de soy. Dígale The Mini Soy. Cántaro Music. Scratch Master G. Dígale Evil, fue el de soy. Dígale Evil, fue el de soy. El cielo es el límite. Sí, el cielo es el límite. El cielo es el límite. El cielo es el límite. No me detendré aunque esté débil, soy fuerte. Si clamo a Jesús y por eso yo no me detendré. El cielo es el límite. El cielo es el límite. El cielo es el límite. No me detendré aunque esté débil, soy fuerte. Si clamo a Jesús y por eso yo no me detendré. He pasado trabajo y pasa Luis sin cuarto. Me he tirado muchas lágrimas de noche en mi cama. He derramado, he sido ignorado. Mis canciones rechazaron y mi madre está pensando. El ministerio es en vano. Me he cuestionado si estoy perdiendo mi tiempo cuando salgo en carro público de todos los conciertos. La duda me ha invadido y hasta se van mis fuerzas. Pero en ese mismo instante llega algo a mi cabeza. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy, fuerte soy. Me siento bien aunque a veces me canse de escribir que soy feliz. Luego entiendo el límite de mi vivir. A veces me he sentado y hago la misma pregunta. ¿Qué tiempo durará mi vida con esta amargura? Demasiadas entrevistas que he tenido, pensando en mejorar mi mundo, envío mi currículum. No me detengo aunque esté débil, no lo haré. Aunque me falte el pan, cantaré y entenderé que, entenderé que el cielo es el límite, el cielo es el límite, el cielo es el límite. No me detendré aunque esté débil, soy fuerte. Si clamo a Jesús y por eso yo no me detendré. El cielo es el límite, el cielo es el límite, el cielo es el límite. No me detendré aunque esté débil, soy fuerte. Si clamo a Jesús y por eso yo no me detendré. Diga el débil, fuerte soy, no me detendré. Aunque no tenga el F, sigo pa' Jerusalén. No me detendré, mi pana, el cielo es el límite. Nunca dejaré que los problemas me limiten. Cuando cojo lucha, siento que nadie me escucha. Luego escucho muchas cosas como Cristo es el que lucha. Le doy mis problemas, mi carga se hace ligera y me da la victoria el que rompió las cadenas. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy, fuerte soy. Aunque mi madre llegue a odiarme y el pastor se descarriara. Aunque Pere deje el jefa y se ponga a grabar lambada. No me detendré aunque la tierra temblara y la nevera de mi casa solamente tenga agua. Levantaré las alas, Dios me dará fuerzas. Él es mi sustento, es mi fortaleza. Él levanta al cansado y algo grande tiene para mí. Es por eso que soy de la Main Street. El cielo es el límite, el cielo es el límite, el cielo es el límite. No me detendré aunque esté débil, soy fuerte. Si clamo a Jesús y por eso yo no me detendré. El cielo es el límite, el cielo es el límite, el cielo es el límite. No me detendré aunque esté débil, soy fuerte. Si clamo a Jesús y por eso yo no me detendré. LP Studio, Soldados de Carne y Hueso, Scratch Master Jesus, Cántaro Music, Rogelio Estrella, sí, J-Hope, Special E, Zach.